La única vagancia. Ella es una negra, solo quiere bailar al ritmo de esta cumbia y del tambor a sonar. Ella es una negra. Por siempre gozar, mi negra, al ritmo del tambor esta cumbia. Yo quiero verte bailar, mi negra, al ritmo del tambor esta cumbia. Y por siempre gozar, mi negra, al ritmo del tambor esta cumbia. Al ritmo del tambor esta tumba.